Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Por supuesto, no vamos a romper la veda. Se supone que las horas que quedan son para reflexionar dónde vas a poner la crucecita, si es que todavía no lo hiciste. Decíamos que no vamos a romper la veda, pero pretendemos aportar de algún modo a esa reflexión. Y lo vamos a hacer con un texto breve, que no es nuestro, pero que nos lo apropiamos para la ocasión. ¿Qué queda del país?, se pregunta el autor desde el título, y el texto dice así. La propaganda insiste en que estamos cabeza a cabeza con los países del primer mundo. Sin embargo, el gobierno, con su tipo de cambio atrasado y apertura indiscriminada, solo aceleró lo que venía ocurriendo. La penuria del productor rural se hizo quiebra. El achique industrial se volvió cierre de fábricas. O sea, desaparece la producción de bienes. Su contrapartida es la expansión de los servicios, tal como ocurrió en Asiria, en Babilonia, en el Egipto faraónico y otras sociedades no sustentables que fueron borradas de la tierra. Hoy, el trabajo está desregulado de facto y de jure. No existe defensa del obrero, situación inédita desde 1902, cuando Alfredo Palacio fue electo diputado por La Boca. Pero entonces las exportaciones eran cuantiosas, superaban ampliamente a la importación y el país era campo de inversiones extranjeras. Hoy, nada de eso se cumple. 15 años antes, o sea, en 1887, el país era el principal receptor de la inversión extranjera británica. De modo que debemos retroceder aún más a momentos en que la inversión extranjera estaba paralizada. Tal situación la encontramos en 1876. El peso era convertible, la inversión extranjera en el país estaba congelada, no existía ninguna regulación del contrato laboral y el mayor desvelo del gobierno nacional era imponer un plan de ajuste a las cuentas nacionales y las cuentas provinciales con reducción de salarios y despidos de personal para tener tranquilos a los tenedores de bonos argentinos. Para completar la analogía con el momento actual, se cumplía una veintena de años de la formulación de un plan de exterminio de seres humanos opuestos a un proyecto económico planteados por el general Mitre con su fórmula «el cañón civilizador», solución última para despejar de indios las tierras de la pampa húmeda. Ya al final del camino que iniciamos, como dice hoy el presidente, ¿qué país queda? Déficit comercial, huida de capitales, finanzas públicas en función de la deuda externa, flexibilización laboral, ajuste en nación y provincias, medio país parado y crecimiento más declamado que visto en los hogares. Antes que insertos en el siglo XXI, hemos retornado al país de 1876, cuando el presidente ofrendaba a los acreedores externos un pueblo que economizará hasta sobre su hambre y sobre su sed. Aunque hoy ningún habitante de la Argentina sabe cuál fue su parte de la deuda contraída, ni autoridad alguna que sepa explicar en qué se invirtieron los fondos adeudados. ¿Qué país queda? Texto de Manuel Fernández López en la sección El Baúl de Manuel del suplemento Cash de Página 12, publicado el 21 de mayo de 1995. No tocamos una línea, no tocamos una coma. Solo omitimos mencionar el nombre del presidente para no spoilear y para no tener mala suerte. Notable, absolutamente notable las similitudes. Fernández López está hablando de la Argentina de estos días con 30 años y 5 meses de anticipación. Las tres M's anteriores y esta última M. La historia se repite en un loop infinito que alguna vez los argentinos y las argentinas tendríamos que tener la inteligencia de dar por finalizado. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va Mariana Anzorena? Bien, muy bien. Acá andamos, todo muy bien por acá. Ernesto Horvat. Muy bien, muy bien. Saludamos a las y los radioescuchas. Mariana no pudo evitar el no puedo creerlo cuando estabas haciendo. No, cuando dijo mayo, pero dije fue ayer, lo dijo hace dos meses. Me claro. Sorprendió. Sí. Wow. Bueno, a mí lo único que me deja tranquilo del texto que acaba de leer Ernesto, dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, nos llevó a 1995 y a 1876. Así que se supone que estamos yendo hacia algún tiempo mejor. Qué absurdo, qué locura. Qué absurdo, qué locura, sí. Claro, cómo el ciclo se repite. Sí, cómo se repite, sí. Y bueno, y quería un recuerdo para Manuel Fernández López, que falleció en 2013. Es un economista con una trayectoria que no es muy conocida, ni siquiera por los lectores de la sección, ¿no? Esa que hacía el baúl de Manuel, el suplemento de los domingos, el calle claro. De Página 12, que todavía sigue saliendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Manuel Fernández López tenía una erudición muy, pero muy grande, y tenía una muy fina ironía. Me acuerdo de una nota que estaba muy, pero muy buena, yo seguro que la tengo, pero no la encontré, emulando la canción de León Gieco, ¿no? Los Orozco, que es todo con una sola sílaba, con la O. Bueno, pero hablando así de las consecuencias económicas del minimato, ¿no? Era espectacular. Bueno, un recuerdo para Manuel Fernández López, destacado docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, muy reconocido tanto por la ortodoxia como por la heterodoxia, ¿no? Bueno, era un tipazo al que tuve oportunidad de hacer una entrevista ya por los años 90. Muy buena, che. Bueno, y en este 2025, que no es ese 1995 ni tampoco el 1876, estamos en medio de una elección, y parafraseando y cambiando la letra de ¿qué ves?, que el tema de Divididos, bien podemos decir que estamos en veda, grita el mayoral, y esa veda aplica tanto a los candidatos y los partidos políticos como para el resto de la ciudadanía, que somos nosotros, por ejemplo, que no podemos realizar actividades de campaña ni actos proselitistas, cosa que no vamos a hacer. Tampoco se pueden publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre, como así tampoco publicar o difundir encuestas, proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización de los comicios y hasta 3 horas después del cierre y hasta 3 horas después de la finalización de la elección. Están prohibidos los espectáculos populares y las reuniones públicas que no refieran al acto electoral. También está prohibida la comercialización de alcohol. Todo eso no se puede hacer. Todo lo demás se puede y lo vamos a hacer hoy en Desde la Gente. Por ejemplo, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, va a caminar todos esos terrenos que sí nos permite la veda electoral. Bueno, y la veda electoral no nos impide hablar del mes de octubre, que es el mes más maradoniano del año, si es que los hay. Bueno, vamos a hacerte escuchar una nota que hicieron en el programa Mirá Quién Habla, de Radio Universidad de Córdoba, en la que nos cuentan una historia muy poco conocida del Diego, en la que seguramente te vas a conmover. Y desde el espacio de géneros tenemos una invitación imperdible para el martes 28 de octubre a las 16 horas, aquí en la Capital Federal, en el Centro Cultural de la Cooperación. No te voy a decir nada, quédate y te cuento. Bien, bueno, y esto que voy a preguntar no es para ustedes, que seguramente después sí se lo voy a preguntar, así que atentos. ¿Sos de quienes compraron dólares en las últimas semanas? No. ¿O hace años que no te cruzas con uno de esos billetes verdes? Donde hay un mango bien. Gómez. Claro, claro. De dólar, de endeudamiento, de dependencia y de absurdos varios, vamos a hablarte en nuestra reapertura de hoy. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Escribía poco tiempo antes de decidir acabar con su vida esa poeta indispensable de nuestra cultura llamada Alfonsina Storni. Hoy la recordamos a 87 años de su partida. Y hoy, en su informe, Silvia Porritelli nos va a contar de qué se trata el nuevo sistema integrado de nómina. SIN se llama, del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, con el que se supone que se va a digitalizar y centralizar la información de cooperativas y de mutuales. Y ahora, sin vedar la veda, vamos a hablar de economía, de política, de otro país, pero que está en este. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente. Desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Fin de semana ideal para parar la pelota y pensar qué país queremos, a dónde pretendemos ir, en quién aspiramos en seguir creyendo y en quién no queremos seguir creyendo más. Pero tranquila, tranquilo, estamos en veda política y no estamos hablando de la elección de medio término, estamos hablando de una forma de encarar la vida, de encarar el trabajo. Y vamos a contarte la historia de quienes, forzados por una situación que no buscaron, tuvieron que salir adelante cuando se vieron todos en la calle. Eran trabajadoras y trabajadores del INADI, que cuando se disolvió el organismo, conformaron la cooperativa Changuita. Vamos a escuchar cómo fue esa experiencia, cómo funcionan hoy, cómo fue ese proceso de pasar de ser empleados a generadores de su trabajo. La cooperativa la conformamos ex trabajadores del INADI, nos empezamos a organizar ante el inminente cierre que se había anunciado, y bueno, era una forma de cómo ver y cómo continuar trabajando para poder pagar los alquileres, los gastos que teníamos. Fue conformada toda por trabajadores, ex trabajadores del INADI. Bueno, el proceso de perder nuestros trabajos comenzó cuando asumió el gobierno de Milei, que empezaron a despedir algunos compañeros, y terminó en agosto del 2024 cuando en el Congreso le votaron la ley de bases que le otorgaba poderes extraordinarios y facultades especiales al presidente de la nación, y con eso firmó el primer decreto para disolver el organismo. Y ahí empezamos a pensar en armar la cooperativa para poder afrontar los gastos que teníamos. Actualmente la cooperativa Changuita la conforman 6 integrantes. Todos eran parte del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que, como bien sabemos, no existen más en esta Argentina de hoy. Si entras en la web del INADI, vas a leer en el marco de lo establecido en el decreto 696/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial del 6 de agosto de 2024, el organismo ha sido disuelto. Pero estamos hablando de la cooperativa Changuita, los productos que ofrecen y cómo los comercializan. Lo que estamos produciendo es ropa, es una cooperativa textil. Comenzamos en un principio con la producción de remeras y luego fuimos ampliando nuestros productos y ahora estamos haciendo ropa deportiva, pantalones de gimnasia, buzos, bueno, y otras cosas que nos van solicitando y vamos ampliando los productos. Bueno, empezamos vendiendo amigos, amigas, amigues y esos a su vez nos recomendaban o nos pasaban los datos de quien les interesaba y experimentar en las redes sociales, porque bueno, no había sido nuestro fuerte, así que bueno, fue todo un aprendizaje. Lo que tratamos de hacer con los amigos y amigas es que conocieran la calidad, el precio y siempre ajustándonos a tener una buena competencia, porque textil hay un montón, pero nosotros nos basamos en calidad y precio. Y así fuimos creciendo de a poquito, seguimos en el aprendizaje, porque seguimos tratando de seguir vendiendo y cómo publicar fotos, hacer reel, que bueno, es algo nuevo para nosotros. Pero la verdad que es la forma. Y después feriando. Todas las ferias que nos anotamos, todas las ferias nos empezaron a llamar y donde nos enterábamos íbamos. Algunas nos iba muy bien, al principio no, porque bueno, era también una experiencia. Y después ya entramos en un circuito de ferias, generalmente es auspiciado por la provincia de Buenos Aires o por algún ministerio y entonces bueno, ya estamos dentro de ese circuito. En poco más de un año de trabajo, lo que va funcionando es el boca en boca o el ingreso en ferias. Changuita, además, está asociada a la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo, FUNCAT. Bueno, también hace poco nos sumamos a una red de cooperativas que se llama FUNCAT y ahí están nucleadas muchas cooperativas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad y de todo el país. Y bueno, habernos asociado a esta federación lo que nos dio fue más visibilidad con otras cooperativas y también hoy estamos trabajando fuertemente haciendo confecciones personalizadas para distintas organizaciones, emprendimientos y otras cooperativas. Así que esa también es otra fuente de venta que hoy tenemos y que bueno, que son pedidos más grandes, entre comillas, que bueno, nos van dando otra capacidad de producción y de trabajo. Y si de pedidos más grandes estamos hablando, es muy solidario lo que hicieron desde la ya afianzada cooperativa Alimentos Cooperativos, ya que le solicitaron la confección de la ropa de trabajo para sus integrantes. Bueno, con Alimentos Cooperativos nos conocimos con una de sus integrantes en una feria en San Martín. Y bueno, cuando empezamos a charlar, le comentábamos, bueno, nosotros tenemos un cartel siempre en nuestro puesto en donde visibilizamos que somos trabajadores despedidos del INADI. Y bueno, cuando vio ese cartel y vio que éramos una cooperativa, empezamos a charlar, nos compró remeras para probar la calidad y después se dio que estábamos nucleados, ellos también estaban, ellos y ellas, en FUNCAT. Entonces, bueno, a partir de eso fue que ellos decidieron como cooperativa de alimentos hacer su ropa de trabajo con otra cooperativa, en este caso nosotros. Así que eso nos dio mucha visibilidad y bueno, como decíamos hace un rato, el haberlo compartido en redes sociales y que eso tenga como bastante difusión, nos viene ayudando y ahora se están comunicando otras cooperativas de otros lugares solicitándonos también presupuestos y viendo cómo es la calidad y demás para también hacer la ropa de sus trabajadores y trabajadoras con nosotros. Tanto fue así que en su página web, desde Alimentos Cooperativos, publicaron lo siguiente. Estamos inmensamente felices de compartir una noticia hermosa. Nuestra indumentaria de trabajo está hecha con amor por la cooperativa Changuita. Felicitamos y agradecemos a cada integrante de la cooperativa Changuita por su enorme trabajo, profesionalismo y por ser un modelo inspirador de que la organización colectiva es la base para la justicia social. Elegimos la forma cooperativa para organizarnos porque nos pareció que era una buena continuidad de la manera en que trabajábamos en el INADI y tiene que ver con nuestras convicciones y nuestra ideología, y también porque pensamos que de manera horizontal podemos desempeñar nuestras tareas de tomando las decisiones en conjunto y no teniendo un patrón que nos dé órdenes. También porque de esa forma podemos incorporarnos al sistema del mercado tradicional con las ventajas de estar trabajando en un proyecto colectivo y comunitario. También el cooperativismo, lo que estamos aprendiendo, porque sigue siendo un aprendizaje continuo, es tratar de que con todas las personas que articulamos, nuestros proveedores, nuestras proveedoras y demás, bueno, que den factura, que no haya detrás explotación laboral, porque bueno, en la industria textil hay mucho de eso, entonces nosotros somos muy cuidadosos y cuidadosas de no caer justamente en esas trampas que te propone el mercado, entonces lo hacemos todo, tratamos de trabajar siempre con emprendedores o con, no sé, la persona... Claro, con mucha conciencia social, no sé, la persona que nos hace las bolsitas es un compañero que es del barrio, que se dedica a hacer bolsas con serigrafía, entonces se lo compramos a él. Las telas las compramos directamente en una fábrica sin terciarización, entonces como que intentamos todo el tiempo de que no nos atraviese esa explotación por querer ganar más dinero, sino por el contrario, entendiendo de que tienen que ser prendas de calidad a un costo accesible, porque sabemos que también la situación económica es muy difícil, entonces vender se está volviendo en algo muy complicado. Decíamos al inicio que otro país no solo es necesario, sino que es posible. Y hay quienes ya lo están llevando adelante. Y si no, escucha. Y bueno, nuestra clientela también le hacemos mucho hincapié de que seguramente va a conseguir algo importado que hasta incluso va a ser más barato que nuestro producto, pero que en eso hay una destrucción de la industria nacional. Entonces siempre hacemos mucha campaña en contra de lo que está haciendo el gobierno nacional, que es justamente matar a la industria nacional abriendo las exportaciones, y hoy te entra ropa de todos lados, pero no necesariamente es de calidad. Y bueno, y entendiendo que esas prendas seguramente tienen explotación, porque si no, no hay manera de poder sostener esos costos. Entonces, bueno, el cooperativismo lo que nos enseña es esto, y después aprendiendo en el camino todo lo que tiene que ver con los lazos sociales. Tratamos de, no sé, algunas veces nos pasa de ir a una feria y ver una familia que viene y que nos damos cuenta que nos quiere comprar, pero por ahí no llega. Bueno, hacemos una rebaja, intentamos de que se pueda llevar nuestro producto, porque también para nosotros es importante de que las familias de trabajadores y trabajadoras utilicen nuestra ropa. También tratamos de tener en cuenta el impacto ambiental, a reducir al mínimo la huella de carbono, utilizamos bolsas de cartón, embalaje biodegradable, incorporamos también el tema de los talles reales, respetando la ley de talles y difundiendo que la ropa no tiene género, que la ropa es unisex, que no hay remeras de varón o remeras de mujer. Así que nuestra cooperativa lleva el sello de la lucha, la dignidad y la cooperación en busca de la dignidad y la equidad de las personas. La cooperativa Changuita está ubicada en el barrio porteño de Mataderos y, como escuchamos, trabaja desde una perspectiva de género y de derechos. Comenzó con remeras lisas y estampadas, y ahora producen buzos, pantalones, buzos de algodón frisado para el invierno, y para primavera-verano sacaron una nueva colección de unos buzos de algodón rústico, y ya están programando también hacer buzos escolares. Para el cierre quisimos saber, en el país del sálvese quien pueda, cómo es trabajar de una manera solidaria. Y es difícil, sobre todo porque, bueno, la economía está mal, la, la, la gente está mal, no llega a fin de mes y mucho menos para comprar remeras. Por eso nosotros obvio decíamos que hacemos hincapié en la calidad y en el precio. Y después, cuando vemos que la familia no puede, bueno, ahí empieza nuestra mirada de ser solidaria, de acompañar ese proceso que sabemos que lo estamos pasando todos los argentinos y argentinas, y tratar de ajustar nuestro margen de ganancia para que esa familia pueda usar Changuita, y si no puede, bueno, se la regalamos. Esa es parte también de esta experiencia del cooperativismo. Sabemos que está muy difícil, que la mano viene muy dura, pero ser solidaria es lo que nos pone a la vanguardia en el cooperativismo. Así que eso. Te habrás dado cuenta que no presentamos los nombres de quienes hablan, porque cuando les preguntamos cómo les presentábamos, nos dijeron que son una voz colectiva, la de la cooperativa. Sí, también agregar que en este contexto del sálvese quien pueda, Changuita, además de nuestro espacio de trabajo, también nos sirvió para acompañarnos emocionalmente. Somos todos y todas trabajadores, ex trabajadores del INADI, con mucha nostalgia porque más de 15, 17 años trabajando en el organismo. Entonces, cuando nos echaron, además de tener que solucionar lo económico de cómo pagar las cuentas, también era cómo sostenernos, porque familias que nos destruyeron nuestra organización, básicamente, familiar y económica. Entonces, bueno, Changuita también se convirtió en un espacio en donde nos hacemos el aguante, nos contenemos. Pero bueno, también la cooperativa es un espacio de debate político en donde, mientras que trabajamos, obviamente estamos todo el tiempo pensando en la realidad social, qué es lo que está pasando. Cada uno y cada una de los integrantes de Changuita además tiene su espacio de militancia, entonces nos vamos intercambiando opiniones e ideas. Y bueno, un poco también nos sirve para seguir pensando todos los temas que abordábamos desde el INADI, ahora en un proyecto de ropa que, si bien parece algo chiquito, ya el hecho, como decía Martín, de sostener la ley de talles y hacer ropa que sea para todos los cuerpos y para todas las personas es un montón. ¿Y quienes hablaron no tienen nombre? Sí, claro que tienen nombre, son Martín, Lidia y Alan, pero son Cooperativa La Changuita. Y así los encontrás en Instagram. Bueno, y también desde Changuita, sobre todo ahora siendo partes de FUNCAT, estamos articulando un proyecto de, como cooperativa, poder brindarles talleres y capacitaciones al resto de las cooperativas de FUNCAT en materia de no discriminación, equidad de género, nuevas masculinidades, que son los temas que veníamos trabajando en el INADI, y también nuestra cooperativa cumple esa función con el resto de los compañeros y las compañeras. Así que ahora, la semana que viene o la otra, ya estamos largando la primer charla en la Federación de Cooperativas para todos los compañeros y las compañeras, para poder también seguir replicando lógicas de trabajo en donde no haya discriminación ni estigma hacia ninguna de las personas que la conforman. Desde la gente, la gente. Agenda. En el marco del ciclo a 80 años de la derrota del nazismo, desafíos democráticos de ayer y de hoy, el próximo miércoles a las 6 de la tarde se llevará a cabo una charla-debate sobre las formas del fascismo y la extrema derecha en la actualidad. Organizada por el Centro Cultural de la Cooperación, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la propuesta, cuarta y última actividad del ciclo, invita a reflexionar sobre las manifestaciones contemporáneas del fascismo y las nuevas derechas, así como sobre las resistencias y expresiones contrahegemónicas que emergen desde el campo popular en respuesta a sus ofensivas. En esta oportunidad, el panel va a estar integrado por Alicia Stolkiner, psicóloga, es especializada en salud mental, docente e investigadora del CONICET. Mabel Tuaites Rey es doctora en Derecho Político, profesora e investigadora de la UBA, y además es co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo. Y Rocco Carbone, filósofo, analista político, profesor, investigador independiente del CONICET. Las presentaciones van a estar a cargo de Pablo Gomaro, que es director ejecutivo de Claxo. También va a estar Juan Carlos Junio, director del CCC, y Sergio Carpenter, secretario del IADE. Reiteramos entonces, charla-debate, a 80 años de la derrota del nazismo, desafíos democráticos de ayer y de hoy. Próximo miércoles, 18 horas, entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, ya está en línea. ¿Cómo estás, Ana? Bien, aquí andamos. Y hoy tenemos una emisión con distintas efemérides, ya lo dijimos hace un ratito, vamos a recordar a Alfonsina Storni, hacia el final del programa a Diego Armando Maradona, que estaría cumpliendo 65 años el próximo 30 de octubre, pero vos también tenés alguna que otra efeméride a mano. Sí, bueno, a veces la usamos, ¿no? Esta de las efemérides para salirnos de la coyuntura electoral y tratar de pensar en otras cosas. Tengo tres. Empiezo con la primera, 27 ¿sí? de octubre del 2010, una fecha que muchos recordamos con mucho dolor porque murió Néstor Kirchner, pero bueno, me parecía que traerla estaba bueno para pensar algunas cuestiones, muchas en realidad. Por un lado, bueno, más allá de lo sombrío de ese día, que yo suelo recordarlo porque estaba... además estábamos esperando al censista. Claro, estaba el pleno censo, ¿no? Sí. Yo suelo contar que estaba con mis galletitas esperando al censista como si fuera Papá Noel, y viendo las noticias y, bueno, lo tremendo de esta partida, que bueno, que fue sin duda demasiado pronto, pero que más allá de quedarnos con esa parte, quedémonos con la parte más vital, eso que trajo Néstor Kirchner, que me parece tan relevante para el presente, ¿no? Entonces yo pensaba para balancear lo que fue su presidencia, esa intromisión en la historia argentina, que no estaba en los planes, es decir, que era un outsider, ¿eh? Aunque era un gobernador muy del sur, el hombre que venía, escribió Nicolás Casullo en un texto precioso que les recomiendo que googleen, y que dio vuelta la taba, ¿no? Que dio vuelta el modo en que pensábamos tantas cosas. Y una de las cosas que dio vuelta, fue tal para dar vuelta a tantas otras, fue la cuestión de la deuda, ¿no? O sea, ese formatear la deuda externa argentina, pagarla, pero sobre todo liberarnos de las ataduras de esa dependencia, de entenderlo como una dependencia, reformular las relaciones internacionales de la Argentina con aquel histórico no al ALCA, y a partir de esas medidas tan estructurales y de tantas otras, ¿no? Esa primer viaje entre ríos para resolver un conflicto docente, ese proceda para bajar los cuadros, ¿no? Esa actuación tan precisa, tan valiente, tan creyendo, insisto, un momento crítico de la historia argentina, un momento trágico, pero con un peso simbólico notable, ¿no? Aún con su desparpajo y con su cosa desprolija, una potencia simbólica que no tenía que ver entonces con la solemnidad, sino con la seriedad de un proceder, ¿no? Con la envergadura de un actuar. Y me parece que eso yo lo contrastaría con la segunda efeméride, pero me parece que es un poco en ese arco lo que tenemos que pensar en términos más profundos en este tiempo, más allá del tiempo electoral. El 27 de octubre del 2019, el triunfo de Alberto Fernández, en un momento también muy complejo de la Argentina, pero no era tan trágico como lo que nos trajo ese post-2001, pero era un momento donde había algunas contradicciones importantes, sobre todo por el regreso al endeudamiento con el FMI que había hecho el gobierno de Macri, entre otras muchas cuestiones. Y ese momento de esperanza, que fue el 27 de octubre para muchos y muchas, si lo otro habíamos dicho, ¿no? Tenía esa cosa del peso de lo simbólico, que no tenía que ver con lo solemne, sino con la seriedad. Bueno, lo que pasó después del 27 de octubre del 2019 fue como algo más parecido a lo que sería casi bufonesco, ¿no? Una serie de pasos en falso, una imposibilidad para resolver el problema de fondo con el que se lidiaba, que era el endeudamiento y que por supuesto sigue siéndolo, es mucho más agravado. Pero en el arco de esos dos momentos me parece que tenemos que seguir pensando diversas deudas, diversas complejidades, y lo que quería decir es que va mucho más allá de las diferencias personales, de las diferencias de trayectorias y de este tipo de explicaciones, incluso que van más allá, y es medio paradójico decirlo por estas horas, de la dimensión más palaciega, ¿no? de la política, sea el palacio de la Casa Rosada, sea los palacios legislativos. Me parece que hubo en ese actuar serio y no solemne de Kirchner una conversación muy inteligente, muy fluida, nada simplista con los movimientos sociales que habían crecido al calor del 2001 y no solo, también los que habían precedido. Y me parece que ahí hay una pista, ¿no? De cómo se sale de estos laberintos. Hay una pista de esa dimensión de lo que ocurre en la política en otras coordenadas, que no necesariamente son institucionales, pero que tienen que ver con la posibilidad de salirse del libreto para volver a esa figura, ¿no? Y que venga algo del out, ¿no? El outsider como algo más que una figura bufonesca que de repente aparezca en las primeras ligas de la política institucional, sino más bien como una posibilidad de correr los límites justamente de lo posible. Y eso me parece que requiere de una interlocución con algo que está por fuera de los espacios más pequeños, más de la rosca, como solemos decir. Bueno, y mi tercera efeméride que se vincula más con la primera que con la segunda, es que el 26 de octubre, este 26 es el cumpleaños de un cantante y compositor argentino, que a mí en particular me gusta mucho, que es Lisandro Aristimuño, que tiene una canción muy preciosa, que a mí siempre me hace acordar a Néstor, y que quiero dedicarle a la compañera Cristina, que sigue presa injustamente en prisión domiciliaria, así que para ella va este tema con el que después vamos a cerrar la columna. Ana, me quedo con esa efeméride, ¿no? Con ese recuerdo que haces de Néstor Kirchner, ¿no? Y si hacemos un paralelo con los tiempos que corren, qué gran diferencia, ¿no? Ahora la intervención del gobierno de los Estados Unidos, que es totalmente y absolutamente directa, ¿no? A Estados Unidos siempre la alcanzó con la intervención de la embajada. La más recordada es la de Braden, ¿no? De ahí sale eso de Braden o Perón en el 46, ¿no? Y ahora es el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos que tiene que andar tuiteando todos los santos días y además abriendo la billetera, ¿no? Para que el dólar no se le escape al gobierno. Y hasta el propio Trump, ¿no? ¿Qué diferencias, ¿no? Aquel 2010 y este tiempo, ¿no? Sí, desde ya, entre aquel 2010, aquel Alaska, ¿qué diferencia? Yo agregaría ¿y qué relación, ¿no?, entre una cosa y otra? Digamos, haríamos muy mal en no relacionar ambos momentos, digamos. Es una respuesta reaccionaria a esa coyuntura, una coyuntura que fue desafiante para la hegemonía norteamericana y que además de ser desafiante en términos inmediatos por posicionamientos muy concretos frente a esa potencia, abrió las puertas a un multilateralismo, qué palabra difícil, que todavía está muy en juego, digamos, ¿no? Los otros días escuchaba que se está construyendo una línea ferrocarril que va desde desde Sao Paulo hasta el puerto de Callao en Lima, como acceso directo a China y a Asia, digamos. Hay una dimensión geopolítica fundamental de lo que estamos viviendo, que tiene sus raíces en muchos lugares, porque las presencias son múltiples, pero en ese proceso que se inicia en la Argentina con Néstor Kirchner. Y esto es una, digamos, esa reacción tremenda de una injerencia que yo en mi vida nunca observé, nunca presencié. Tenemos efectivamente el relato de Gradeno Perón, una injerencia brutal, ¿no? Uh-huh. Y que no es solamente, como decía la candidata del FIT, no es solamente en la Argentina, sino que está ocurriendo a nivel regional, con Venezuela, con Colombia, etcétera. Pero frente a eso, ¿no? Yo vuelvo al punto de la mitad, a lo que fue la decepción de Alberto Fernández. Frente a eso, no se puede no tener una política, un plan y mucha valentía, ¿no? Y coraje que reúna a las fuerzas que no están en el palacio, ¿no? Que converse con algo que yo creo que ya se está armando por fuera de la política palaciega, porque es ese empuje el que va a ser necesario para realmente salir de este laberinto, que es un laberinto muy comparable al del 2001 en el sentido de su gravedad, ¿no? Y de las consecuencias terribles que está teniendo en la vida de los argentinos. Muy bien, Ana. Bueno, cerramos entonces tu columna de hoy con Tu nombre y el mío, de Lisandro Aristimuño, dedicado a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra presa en su domicilio. Solo quería agregar ahí, no presa, sino secuestrada. Gracias, Ana. Bueno, gracias a ustedes. Pasó por Desde la Gente Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el ciclo Un libro y un café, en el que Marina Arias conversa con un autor o autora el miércoles 29 de octubre, la invitada será Paula Tomassoni. Paula Tomassoni nació y vive en La Plata y es profesora en Letras por la Universidad de La Plata y magíster en Escritura Creativa por la Universidad de 3 de Febrero. En el 2025, Corregidor relanza Indeleble, que es su segunda novela, y en el 2023 publicó Enlutada. Este año también se estrenó su primera obra de teatro, Proyecto Campamento, y anteriormente salieron Leche Merengada, que será reeditada este año. También escribió los libros de cuentos En Servicio en el 2020, El Paralelo en el 2016, Pez y otros relatos en 2015, y sus cuentos han aparecido en antologías y en revistas especializadas. Reiteramos entonces, miércoles 29 de octubre, 19 horas, entrada libre y gratuita y organizada por el espacio Juan L. Ortiz. Marina Arias conversa con Paula Tomassoni en la librería del CCC. Esto es en la planta baja del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, efemérides. En 2 años han desertado de la existencia 3 de nuestros más grandes espíritus, cada uno de los cuales bastaría para dar gloria a un país: Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Alfonsina Storni. Algo anda mal en la vida de una nación cuando, en vez de cantarla, los poetas parten voluntariamente con un gesto de amargura y desdén en medio de una glacial indiferencia del Estado. Señores senadores, pido que nos pongamos de pie en homenaje a la gran poetisa Alfonsina Storni. Alfredo Palacios, en la sesión parlamentaria del 21 de noviembre de 1938, 27 días después de que Alfonsina decidiera quitarse la vida a los 46 años. Soy suave y triste. Soy. Si idolatro puedo. Poema de Alfonsina Storni, musicalizado por Isabel Parra. Bajar el cielo hasta mi mano cuando el alma de otro al alma mía enredo. Plumón alguno no hallarás más blando. El alma de otro al alma mía enredo. Plumón alguno no hallarás más blando. Ninguna como yo las manos besa, ni se acurruca tanto en un ensueño, ni cupo en otro cuerpo así pequeño un alma humana de mayor terneza. 1935, Buenos Aires, Alfonsina. A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas, y no para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal. En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas. Mientras pulía las palabras, verso a verso, noche a noche, cruza los dedos y besaba las barajas que anunciaba viajes y herencias y amores. El tiempo ha pasado, casi un cuarto de siglo, y nada le regaló la suerte, pero peleando a brazo partido, Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo. Su cara de ratona traviesa nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres. Este año, 1935, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces escribe poemas que hablan del abrazo de la mar, de la casa que la espera allá en el fondo de la avenida de las Madréporas. Texto de Eduardo Galeano, en Memorias del Fuego 3, El Siglo del Viento. Cerramos este recuerdo de Alfonsina Storni, 87 años de ir en búsqueda del abrazo de la mar, como decía Galeano, con el clásico de Ariel Ramírez y Félix Luna, que es una de las canciones más grabadas hechas en español, ¿eh? Es Alfonsina y el mar, en esta versión de la catalana Eva Fernández. Por la blanda arena que lame el mar,

los bolsillos, la billetera electrónica, todo esto es genial. ¿Y cuántos dólares compraron en las últimas semanas? ¿En lo qué? Bueno, me imagino que entonces no están entre el millón, 1.200.000, 1.500.000 argentinos y argentinas que compran dólares y que nos obligan a los otros 45 millones de argentinas y argentinos a hablar de la cotización permanentemente. Y además tenemos, no sé si sacaron la cuenta alguna vez, pero dólar oficial, dólar blue, dólar ahorro, dólar MEP, dólar contrato con liquidación, dólar solidario, dólar mayorista, dólar bolsa, dólar Qatar, dólar tarjeta, dólar turista, dólar cripto, dólar Netflix, dólar Coldplay, dólar soja, dólar bolsa, dólar cable y en cualquier momento aparece, no sé, el dólar caputo. No, el dólar pistacho, porque está todo en todos lados. Claro. Bueno, pareciera que estamos inmersos en un gran juego colectivo del tipo de Truman Show, ¿no? Donde el presidente, sin inmutarse, puede decirnos que en 30 años vamos a ser una gran potencia mundial y que para llegar a eso hay que desatender a los jubilados, al Garrahan, a las discapacidades, a la educación. Y en ese juego miente que algo queda. Milei ya prometió dolarización en campaña presidencial o ahora que los dólares van a salirnos por las orejas, ¿no? Esto es lo que está diciendo. La Merelo, de estar viva, cantaría ¿dónde hay un dólar, Toto Caputo? Raúl Scalabrini Ortiz decía que para dominar un país ya no hace falta someterlo militarmente, bastan oportunos empréstitos y concesiones. Y en 1971 el exiliado Juan Domingo Perón explicaba desde Madrid lo absurdo de someterse a estas ayudas norteamericanas. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda, porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta... ¿Qué es lo que ocurrió con el primer empréstito? Que es el primer natural, hijo, todos los empréstitos que han hecho ahora, todos los empréstitos que se han hecho ahora han pasado por este proceso. El juego que hoy propone el mileísmo se parece mucho al que planteó el macrismo entre 2016 y 2018, cuando se llevó adelante un modelo de endeudamiento y liberalización financiera que derivó en un crecimiento descontrolado de la deuda del Estado. La eliminación de restricciones cambiarias, el acuerdo con los fondos buitres y el acceso a los mercados de crédito internacionales generaron una serie de consecuencias económicas que, lejos de traducirse en un crecimiento sostenido, desembocaron en una crisis que hoy seguimos pagando. Durante el gobierno de Macri, los funcionarios Prat-Gay, Caputo y Sturzenegger desempeñaron roles clave en la política económica de la Argentina, implementando medidas que, como era de esperar, se revelaron funestas para la estabilidad financiera del país, ¿no? la política de liberalización cambiaria favoreció la fuga de capitales y un endeudamiento excesivo. Hoy, Pratgay no está. Caputo y Sturzenegger siguen participando. Las últimas semanas, sea por las elecciones intermedias o por la debacle de un modelo de especulación que se lleva adelante, quedamos todos inmersos, sin beberla ni comerla, en un juego que juegan otros, que juegan otras. Y acá les pido, cierren los dos puños, pónganlos más o menos enfrentados y empiecen a girar un puño contra el otro y empiecen a cantar. Antón, Antón, Antón Pirulero. Chicos, ahora jugamos al Antón Pirulero, imitando estos instrumentos. Aquí está el violín. ¿Vos ves ahora la oficina del presidente, sí, la cuenta oficial? Y destaca que Milei recibió por parte del presidente de los Estados Unidos la publicación impresa, le regaló un tuit. Cada cual atiende su juego y el que no. La información urgente llega desde los Estados Unidos y un tuit del titular del Tesoro norteamericano, Adrián. El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Este es el tambor. Bienvenidos a la economía. Este mecanismo permitirá a Argentina acceder temporalmente a dólares a cambio de pesos para reforzar así las reservas y estabilizar el tipo de cambio. El Tesoro argentino está a punto de agotar sus reservas de dólares para intervenir en el mercado cambiario, mientras la demanda del billete verde en el mercado paralelo sigue en alza ante el temor a una devaluación del peso. ¡Aquí viene la flauta! Ya ha iniciado el rescate Estados Unidos sobre Argentina, pero ya hay un escándalo gordo montado. La Nación dice que Bessent ha dicho ya que el swap no es un rescate y asegura que Milei se habría comprometido a sacar a China de la Argentina. Bueno, hablemos ahora del encuentro entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca y las declaraciones del presidente estadounidense. Yo estoy de acuerdo con este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Y si gana, nos quedamos con él. Si no gana, nosotros nos retiramos. ¡Y esta es la guitarra! De Argentina. Ojo a la fotografía después de ayer, donde ya vamos viendo que lo que era un pequeño rescate es un salvamento a gran escala. Bessent, Tesoro de Estados Unidos, ya detalló que el apoyo a Argentina se va a estructurar en dos pilares fundamentales. El que conocíamos, una línea de swap de divisas, 20 mil millones de dólares, venga, y un fondo de 20 mil millones de dólares en el que participaron bancos privados y fondos soberanos destinado a comprar la deuda del gobierno argentino. Lara, buen día. Buen día, Antonio. Y ayer el Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos argentinos, vender dólares en el mercado. Aún así, el dólar oficial subió un 1,4%, cerró en 1.405 pesos el dólar oficial. Este es el tambor. Seguimos con otra información respecto a Trump, pero ahora con nuestros vecinos, porque fíjese que el presidente Donald Trump defendió el rescate económico de 20 mil millones de dólares a Argentina. Argentina está luchando por su vida. Jovencita, usted no sabe nada al respecto. Está luchando por su vida. Nadie está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada. Luchan con todas sus fuerzas para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, y resulta que me cae bien el presidente de Argentina, creo que está intentando hacer lo mejor que puede, pero no den la impresión de que les va de maravilla. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo. Bueno, el dólar otra vez pegó un salto enorme. El dólar llegó a 1515, el oficial, ¿no? Así es, y lo más destacado también es que hay filtraciones en la muralla de Bessent, porque tuvo que salir a ponerle el pecho la otra muralla, la del Banco Central, que vendió ayer 45,5 millones de dólares. Ahora es increíble lo que es el argentino, ¿no? Yo creo que Bessent y Trump no tienen ni la más... Desde la gente. Agenda. El equipo Chiquesis del Departamento de Educación y el Espacio Transversal de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación vienen festejando en el mes de octubre el cumpleaños de la ESI y lo están haciendo con una serie de actividades. Por ejemplo, próximo jueves 30 de 18 a 20 se va a llevar a cabo la última de las actividades en la que diferentes autoras y autores van a leer sus obras. Serán de la partida Paula Costas, Tamara Domenech y Alicia Imperiale, con estudiantes del CENS número 86. La actividad, como dijimos, va a ser el próximo jueves 30 de octubre de 18 a 20, entrada libre y gratuita en la sala Dubrovsky del CCC en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. El martes que viene a las 16 en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación se va a realizar el séptimo encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias cooperativistas. Esta es una cita que tenemos ya hace 7 años, como decíamos, es tradicional y se organiza como antesala del encuentro plurinacional que este año, como todos sabemos, va a ser en Corrientes. Bueno, este espacio es un sitio, un espacio de reflexiones, de intercambio, hay debates donde ahí confluyen experiencias del movimiento cooperativo, asociativo y autogestionado, pero con una mirada transfeminista y es profundamente política, ¿no? En tiempos de retrocesos y de discursos de odio. Así que nos vamos a adentrar en este encuentro que se viene nomás y para eso estamos en comunicación con Malena Hopp, que es integrante del Departamento de Cooperativismo y del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y además es investigadora del CONICET. Malena, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿vos, Mariana? Muy bien, Malena, acá contentas y expectantes a que llegue este martes. Así que como lo solemos hacer cuando estamos cercanos a esta fecha, cada año y en este espacio de visión de géneros, queremos un poco como motivar a compañeres, compañeres, para que se acerquen a este encuentro con miras ya al encuentro plurinacional. Así que lo primero que queremos preguntarte, Malena, es ¿qué lugar ocupa hoy el cooperativismo transfeminista en la defensa de la democracia, del trabajo y la vida digna, que a eso vamos, ¿no? Bueno, el cooperativismo y la economía social, solidaria, popular, transfeminista, ocupan un lugar muy importante, no en solitario, sino junto con otros actores también, en la defensa de la democracia, porque la democracia es parte de nuestros principios, y también de las prácticas que sostenemos en nuestras organizaciones y en nuestro movimiento. Uh-huh. Y también porque la igualdad de género es una dimensión central del sostenimiento de la democracia. Entonces el cooperativismo ahí ocupa un lugar bien importante. También en lo que refiere a la defensa del trabajo, porque el cooperativismo propone alternativas genuinas, reales y concretas que generan ingresos, que sostienen la vida de las familias que dependen directamente de ese trabajo cooperativo, pero también de las personas y de las comunidades que se benefician, porque desde nuestro movimiento entendemos que el crecimiento de la cooperativa no solo tiene que ver con la solvencia o el éxito económico, sino también con la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo, con la posibilidad de resolver las necesidades de quienes nos rodean, de la comunidad, del barrio, de otras cooperativas, de otros espacios, y de esta manera se aporta al crecimiento del país. Entonces, una cooperativa en un momento de crisis o en un momento en que los números no cierran, no piensa en irse del país o irse a otra parte, sino que se queda acá construyendo esos otros futuros posibles. Entonces, en la cuestión del trabajo, el cooperativismo tiene un lugar bien central. Y también en la defensa de una vida digna, porque desde el lugar del cooperativismo y especialmente desde la perspectiva transfeminista que se articula con el cooperativismo, la economía social, solidaria, popular, creemos en que la construcción de un mundo mejor, de una vida digna y de una sociedad se hace a partir del respeto y de la igualdad como bases de la libertad. Entonces ahí también tenemos varias cosas para decir y para aportar. Buenísimo, para aportar en el próximo martes, en el Así Centro es. Cultural de la Cooperación. Por ahí vamos a ir en este séptimo encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias cooperativistas. Y estás escuchando a Malena Hopp, que es integrante del Departamento de Cooperativismo y del Espacio de Géneros del CCC, del Centro Cultural de la Cooperación. Con ellas estamos dialogando, adentrándonos en este encuentro. Y desde el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, todos los compañeros vienen impulsando una lectura transfeminista de la economía popular y cooperativa. Lo hablamos mucho aquí en Visión de Géneros. Malena, ¿cómo se expresan las desigualdades de género dentro de los espacios cooperativos y qué estrategias se construyen o se están construyendo para enfrentarlas, pero de manera colectiva? Bueno, las desigualdades de género se expresan tanto en las prácticas más cotidianas, más naturalizadas, en donde, por ejemplo, muchas veces se cree o se asume que por ser mujer tenés que servir el café o tenés que tomar notas en las reuniones, hasta en las barreras, que son materiales, pero también simbólicas, para acceder a lugares de conducción política, a espacios de poder, a espacios donde se toman decisiones. Y esto tiene que ver con una división sexual del trabajo que es injusta, en donde la mujer está como asociada, ¿no?, al ámbito de lo privado, aparece como la responsable de la casa, de los cuidados de los hijos o hijas, si es que los tenemos, y también por una representación distorsionada de la idoneidad de mujeres y varones para ejercer cierto tipo de tareas, ¿no? A veces se cree que algunas tareas son femeninas o son solamente para los varones, y esto en realidad no es así. Sabemos que no hay nada natural en lo que hacemos, que en todo caso son construcciones sociales, culturales, que son las que relegan, invisibilizan justamente el aporte de las mujeres, ¿no? Y se da a veces también articulado con situaciones de violencia simbólica que son las que hacen que, bueno, la mujer termine corriéndose o no puede avanzar o no puede avanzar de la misma manera que los varones. Entonces, bueno, frente a estas cuestiones de lo más cotidiano y también de barreras que son más estructurales, y podría decir otros ejemplos, pero para no extenderme, el encuentro, ¿no?, cooperativista y el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades son estrategias concretas en donde nos juntamos, discutimos, construimos agendas. También las estrategias colectivas tienen que ver con sostener y apoyar a las compañeras que están ocupando estos espacios de poder o de toma de decisión o de conducción política, precisamente para que puedan llevar de manera colectiva, o sea, apoyada, ¿no?, a partir de ese sostén colectivo, los temas y las demandas que son de todas y que no son solo para las mujeres, sino que son para el conjunto de la sociedad. Y claro, en ese sentido existen distintos espacios de articulación dentro del sector cooperativo con perspectiva transfeminista que ya están buscando construir otras formas de relación, otras formas de poder que puedan o que permitan una mayor igualdad de género. Y está clarísimo cómo nos estás adentrando en este tema, y hablamos de cooperativismo, de estos espacios, pero hablamos que todo esto sucede en un contexto de crisis y de crueldad, y mencionan la convocatoria a este séptimo encuentro, la suspensión masiva de matrículas cooperativas, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos, así como vos nos contás de la articulación de otros espacios, ¿qué impacto concreto está teniendo esta política en estas unidades productivas, ¿no? ¿Y qué respuestas se están tejiendo desde el movimiento cooperativo, de los movimientos feministas y otros colectivos asociados, ¿no? Sí, bueno, esta, digamos, la suspensión masiva de matrículas es una de las políticas en este contexto, como vos bien decías, de crisis y crueldad que nosotras traemos y que ponemos a debate y que por eso nos parece tan importante y tan oportuno juntarnos ahora. Claro. El impacto concreto es la vulneración del derecho a trabajar, ¿no? Si te suspenden o te sacan la matrícula, vos no podés facturar. Ahí viene toda una complejidad de que vos venías produciendo, pero de pronto no podés comprar, no podés vender. Entonces esto afecta absolutamente y directamente el derecho a trabajar y también la sostenibilidad de las unidades productivas en el mediano y en el largo plazo, porque así es difícil la planificación de la actividad económica. Frente a esto, bueno, ¿qué se está haciendo desde el año pasado? Que fueron las primeras suspensiones masivas, fueron algo así como 8.000 o 10.000 suspensiones. Lo primero que se hizo fue tratar de generar dispositivos para detectar tempranamente qué cooperativas claro. podrían estar siendo afectadas, ¿no? O podrían ser afectadas por esta medida, además de las que ya habían sido afectadas. Entonces, bueno, poder ver qué cooperativas corren riesgo de ser suspendidas, saber si las cooperativas habían sido informadas de la situación, ver cuáles son las razones por las cuales estaban, digamos, suspendidas, y a partir de ese conocimiento poder ayudar a resolver las situaciones particulares, por un lado, ante la suspensión, o para que no sean suspendidas, ¿no? En el futuro, o sea, la acción concreta con cada cooperativa, pero también paralelamente se hicieron presentaciones colectivas para uh-huh. defender el derecho al trabajo, para denunciar un accionar que es injusto y que además es masivo y no tiene en cuenta la especificidad, las necesidades, las particularidades y los derechos de los y las trabajadoras autogestionadas. Entonces, en este sentido se hicieron declaraciones, presentaciones en la Cámara de Diputados y a la vez se vio mucho el aprendizaje, el intercambio y la ayuda mutua, que es como una práctica que tenemos muy a mano, ¿no? Entre las cooperativas justamente que están atravesando esa misma situación. Bien. Y para cerrar, Mariana Hopp, integrante del Departamento de Cooperativismo y del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, les decimos a todas nuestras compañeras, compañeros, si están pensando ya y están próximos a ir al el 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes, no podés dejar de pasar este martes que viene, 28 de octubre, al 7º Encuentro de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales, No Binarias, Cooperativistas. Tenemos una cita obligada el martes 28 de octubre a las 16. Y ¿qué temas o qué debates se van a tratar desde el cooperativismo transfeminista para aportar, ¿no? Para llevar a esa gran marea de mujeres y diversidades que se espera en el 38º encuentro en Corrientes? Bueno, en primer lugar, o sea, estamos súper entusiasmadas. El encuentro del martes va a estar buenísimo, así que las esperamos a todas, a todes. Y lo que esperamos llevar a partir de esta discusión y de este intercambio con muchas más compañeras de manera horizontal y abierta es el tema de la integración política y económica. Ajá. Justamente esta integración, pero pensada en perspectiva transfeminista, como una de las claves que nos va a permitir afrontar el actual contexto de crisis económica y al mismo tiempo también la amplificación de los discursos de odio y la generalización de políticas antiderechos que están atentando contra lo más básico, ¿no? Desde nuestra identidad, nuestras cuerpas, nuestro derecho a trabajar, bueno, ni hablar los femicidios, digamos, hay toda una situación bien compleja que nos está golpeando, que nos está golpeando fuertemente. Entonces, lo que esperamos es poder discutir esta cuestión, la necesidad de integrarnos políticamente, también económicamente, para afrontar la crisis. Y de esta manera, a partir de este encuentro y de este intercambio, y obviamente del que se viene en Corrientes también, poder fortalecer el sector y poder actuar en conjunto, también pensándonos en la relación con otros actores, ¿no? Pienso o pensamos en la universidad, en el sector científico-tecnológico, en los gobiernos y áreas de abordaje de las problemáticas de géneros, diversidades y cuidados a nivel subnacional, provincial o local que están funcionando, las pymes, todo el amplio espectro de experiencias de economía popular, social y solidaria, todo esto para nosotras es clave para poder defender lo conquistado, sostenernos colectivamente y al mismo tiempo pensar proyectos futuros para cuando esto pase, porque este gobierno va a pasar. Se va a ir y ahí es donde tenemos que construir, ¿no? Construir y reconstruir también. Así que mirá que si no hay temas para abordar, así que te recontra reinvitamos a vos que nos estás escuchando, vayas o no vayas el 22 al 24 de noviembre a Corrientes, pero sí tenés que venir el próximo martes 28 de octubre a las 16 en el Centro Cultural de la Cooperación. Si entras en el Instagram de Géneros CCC, así nomás, Géneros CCC, ahí vas a encontrar el link para inscribirte, apurate y venite el martes que viene, porque todo lo que va a pasar ahí y mucho más te lo acaba de contar Malena Hopp, integrante del Departamento de Cooperativismo y el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, a quien saludamos, agradecemos que nos hayas prestado estos minutitos, Malena, y nos vemos el martes entonces. Nos vemos el martes, muchas gracias por el espacio. No, por favor, muchas gracias, Malena, Nos vemos, esperamos a todos. Bueno, hasta aquí Visión de Géneros, el Espacio de Géneros. Acordate, te esperamos el martes que viene, 28 de octubre, 16 horas, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, séptimo encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias cooperativistas. Desde la gente, 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy en su informe Silvia Porritelli nos cuenta de qué se trata el nuevo sistema integrado de nómina, que lleva la sigla SIN, que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, se supone que va a digitalizar y centralizar la información de cooperativas y mutuales. Oficialmente se sostiene que esta medida busca modernizar la gestión y fortalecer la fiscalización. Sin embargo, hay distintos referentes del sector que advierten que llega en un contexto de creciente tensión con el Estado y que podría profundizar las dificultades para las entidades más pequeñas en un escenario en el que las políticas públicas no favorecen a la economía social y solidaria. Vamos con el informe de Silvia Porritelli. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, creó en abril de este año, mediante la resolución 756, el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, con el objetivo de digitalizar la información de las entidades para agilizar los trámites y fortalecer la fiscalización. La medida, según informan desde el organismo nacional, busca evitar duplicaciones, facilitar el acceso al certificado MIPYME y modernizar la gestión, aunque también impone nuevas exigencias administrativas. En estos días, el INAES otorgó una prórroga de 60 días más para que las entidades puedan transmitir electrónicamente la información requerida. Para la contadora pública Verónica San Martín, a cargo del Departamento de Consultoría del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, esta resolución no representa una verdadera modernización, sino un mecanismo para poner los datos de las organizaciones a disposición de otros organismos, como la UIF, la Unidad de Información Financiera, y ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con fines de control sobre cooperativas, mutuales y sus integrantes. Para San Martín, la iniciativa tiene que ver más con una política de vigilancia que con una política de fortalecimiento institucional. Lo explica. Considero que no hay garantías de que no se haga un uso discrecional de esa información, porque ya lo hemos visto en otros casos, cuando, por ejemplo, tramitamos una exención en el impuesto a las ganancias de una cooperativa y ARCA nos responde acerca de datos personales de quienes integran la cooperativa, diciendo, bueno, no, si tal persona trabaja en tal lugar durante tantas horas, es decir, creo que, en mi opinión, no hay garantía de que no sea utilizado. No debería ser, porque estamos poniendo a disposición de un organismo estatal datos de las entidades, que no está mal, pero no te podría decir de que hay garantías de que eso no se use mal. Según el documento oficial, el sistema integrado de nómina de asociados y autoridades de cooperativas y mutuales permitirá reducir las cargas sobre los administrados y evitar la duplicidad de presentación de información en distintos organismos del Estado a través de la aplicación de nuevas tecnologías y herramientas informáticas que se ponen a disposición desde el Instituto en su carácter de autoridad de aplicación de cooperativas y mutuales. Frente a esta declaración, le preguntamos a Verónica San Martín, a cargo del Departamento de Consultoría del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, si el SIN representa una oportunidad para transparentar y fortalecer su vínculo institucional con el INAES o es un riesgo mayor de burocratización y pérdida de autonomía para las entidades. El sistema, en mi opinión, ni ayuda ni empeora la transparencia porque los datos que pide la nómina de integrantes son datos que ya están en otros sistemas mismo de INAES, como el libro registro de asociados y asociadas, eso ya está, y es lo mismo que ponemos en la nómina. Es decir, sí le suma burocracia a las cooperativas y mutuales, porque les suma, dentro de tantos regímenes de información que hay, uno más para cumplimentar, y después el hecho de no ser cumplimentado puede traer intimaciones, llamados de atención y demás, es decir, en mi opinión, suma burocracia, y creo que no suma transparencia, sí un trabajito más para estas entidades, y no diferencia a la hora de pedir información si la entidad tiene más o menos integrantes, tiene más o menos capital o facturación, sino que a todas por igual. Así que imaginémonos las entidades pequeñas que tienen que estar cumplimentando todo el tiempo regímenes de información para ARCA, para ARBA, las que están en Provincia de Buenos Aires, en este caso para INAES. Así que no, creo que suma burocracia. ¿Están preparadas las cooperativas y las mutuales para implementar el SIN en un contexto de recortes y de desfinanciamiento del INAES? Creo que no está preparado el sector para un régimen más de información en este momento de desfinanciamiento, de que muchas entidades cooperativas, mutuales, vemos que se comienzan a caer, se están cayendo porque afuera el tema de la comercialización está dura en la calle y si además los... el organismo que la regula, que es el INAES, suma regímenes de información y demás, no ayuda, mucho menos en este momento. Creo que este régimen no legitima ni desarticula al sector, incluso creo que en muchos casos repite la información que ya tiene INAES por otros medios, creo que duplica información. La decisión de implementar este sistema integrado de nómina de asociados y autoridades de cooperativas y mutuales llega en un momento particularmente sensible, como señalaba recién Verónica San Martín del IMFC. El informe de Políticas de Desarticulación de la Solidaridad, elaborado por la Mutual de Trabajadores de la Tecnología y el Conocimiento, la MIT, documenta que existe un giro punitivo del INAES bajo el gobierno de Javier Milei, con la suspensión masiva de entidades, trabas burocráticas, eliminación de cooperativas pequeñas y un discurso oficial que asocia al sector con la irregularidad. Es por eso que consultamos a Leandro Monk, presidente de la Mutual de Trabajadores de la Tecnología y del Conocimiento, sobre cómo influyen las políticas públicas que se implementaron en los últimos 2 años en el debilitamiento del cooperativismo y mutualismo en Argentina. En los últimos 18 meses, el Gobierno Nacional ha implementado una serie de políticas anticooperativas de persecución que ha generado que 21.900 cooperativas fueran perseguidas y que de esas cooperativas, lamentablemente, el 90% no haya podido continuar sus actividades por la persecución o dificultades en la gestión habitual que ha generado todo esto. Sobre eso, se ha generado un ataque a las cooperativas pequeñas, ya que se dejó sin efecto la posibilidad de la creación de cooperativas con menos de 6 asociados, que eso era lo que había rejuvenecido al sector y había dado la posibilidad, nos había dado la posibilidad de crear nuevos emprendimientos cooperativos desde el inicio o formalizar muchos de los emprendimientos cooperativos que ya existían pequeños y que ha sido descontinuada. Además de otra serie de estigmatización, de discursos de estigmatización de este gobierno. En este marco, Leandro Monk, presidente de la Mutual de Trabajadores de la Tecnología y el Conocimiento, habla de las consecuencias que tiene la disminución en la creación de cooperativas desde el año 2023 para la economía y la sociedad argentina. La caída de la creación de cooperativas del último tiempo, debido a las políticas implementadas por el gobierno nacional desalentando la creación de cooperativas, especialmente las pequeñas, genera la imposibilidad de formalizar un montón de emprendimientos colectivos, cooperativos, que siguen en la informalidad. El cooperativismo es una manera de formalizar el trabajo, de formalizar la actividad económica con valores y con principios. Si el Estado Nacional, con sus políticas públicas, erosiona esa posibilidad, vamos a tener más informalidad y vamos a tener menos trabajo para los argentinos y argentinas. En el informe Políticas de Desarticulación de la Solidaridad, elaborado por la Mutual de Trabajadores de la Tecnología y el Conocimiento, la MIT, se señala que el cooperativismo y el mutualismo no son fenómenos aislados ni marginales, sino una respuesta social dinámica que se expande en contextos de apoyo estatal o de crisis social aguda y que se retrae bajo políticas restrictivas o de desfinanciamiento. Y en las conclusiones, el documento advierte que se busca debilitar el potencial transformador del cooperativismo y del mutualismo, que no solo son formas de organización económica y laboral, sino también son espacios de creación de subjetividad política, de relaciones solidarias y de construcción de sentido desde abajo. Finalmente, le preguntamos a Leandro Monk de qué forma la estigmatización discursiva y las restricciones administrativas afectan la capacidad organizativa del sector cooperativo. En el último tiempo se han escuchado muchos discursos estigmatizantes del sector cooperativo, que somos planeros, que vivimos de subsidios, que somos inviables. Y eso va generando en la sociedad una visión distorsionada sobre el impacto que tiene el cooperativismo en nuestra sociedad. El 10% del PBI, el Producto Bruto Argentino, es generado por cooperativas. Uno de cada 4 argentinos o argentinas tiene contacto con, recibe servicio o es asociado a una cooperativa. Es muy importante lo que el sector cooperativo hace por nuestro país y lo que hace especialmente en los lugares más alejados y más pequeños. Y la contención que da en sectores más vulnerables. Por ende, estas políticas hacen que más gente, más personas, lamentablemente, se queden sin contención del movimiento cooperativo. Frente a este panorama, las organizaciones de la economía social y solidaria, mutuales y cooperativas, proponen un camino basado en la solidaridad organizada, la intercooperación y la democracia económica como fundamentos para sostener el trabajo digno, promover la innovación orientada al bien común y contrarrestar las lógicas individualistas. Asimismo, cooperativas y mutuales convocan a fortalecer una solidaridad práctica entre organizaciones mediante el intercambio de saberes, redes de cuidado, compras públicas colectivas y consorcios productivos para consolidar una economía social capaz de cuidar lo común y ampliar la cooperación. Para saber más y para asesoramiento, si el radio escucha, la radio escucha, pertenecen a una cooperativa, bueno, para asesorarse sobre este y otros temas vinculados a la gestión de las entidades de la economía social y solidaria, lo que hay que hacer es ir a la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, www.imfc.coop. ahí ir a la pestaña del departamento de consultoría y ahí se van a encontrar con un conjunto integral de servicios diseñados para acompañar a cooperativas, a asociaciones civiles y fundaciones en su gestión administrativa, contable y legal. Y si les interesa conocer más sobre la experiencia y el trabajo de la Mutual de Trabajadores de la Tecnología y el Conocimiento, el MIT, su página es mit.org.ar. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Danza en el CCC. El próximo jueves se estrena Materia Fungible, una obra que interroga la lógica que convierte a los cuerpos en recursos reemplazables. Desde el deseo como refugio, el odio como tatuaje social y la indiferencia como escudo cultural, Materia Fungible construye un paisaje escénico atravesado por la injusticia y la resistencia en el que los cuerpos se rebelan contra su condición de mercancía. El cuerpo se convierte en memoria viva, superficie de escritura política, territorio de lo que no se puede callar. Materia Fungible es un llamado urgente a mirar lo que se prefiere ignorar. Con coreografía y dirección general de David Señorán y música original de Juan Baroni, Materia Fungible se estrena el jueves 30 de octubre, 8:30 de la noche, en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El recuerdo es una capacidad de la memoria que nos permite almacenar informaciones, retenerlas y devolverlas al presente. En Desde la Gente, efemérides. Con un par de linzos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa octubre se va yendo y con ese retiro en el tiempo se va terminando el que se considera el mes más maradoniano de todos. A ver, octubre es el mes 10, el número 10, el mes en el que Diego nació, el mes en el que debutó como futbolista, se acaban de cumplir 49 años de ese debut. Y también octubre es el mes que debutó como entrenador. Es el mes en el que volvió a jugar en el fútbol argentino y también el mes en el que se retiró. Con apenas 15 años, el 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona debutaba con la camiseta de Argentinos Juniors. El técnico Juan Carlos Monte le pidió al pibe que llevaba la 16 en la espalda: vaya pibe, juegue como usted sabe y si puede, tire un caño. Pelusa dejó maravillados a propios y extraños, incluso a todos los jugadores de Talleres, pese que se habían llevado el triunfo por 1-0. Para muchos, era increíble lo que habían visto con él hasta ese entonces, y que era en ese momento el jugador más joven en debutar en primera. El otro aniversario de este octubre va a ser el próximo jueves, cuando se cumplan los 65 años del nacimiento de uno de los ídolos mundiales prácticamente indiscutidos. Y no exageramos nada cuando decimos esto, ya que hasta para las y los ingleses es así, a pesar de aquella mano de Dios. Te lo explicamos. Hay muchas, muchísimas anécdotas con el Diego, sobre el Diego y hasta a pesar del Diego. Pero hace pocos días, en el programa Mirá Quién Habla, que se emite por Radio Universidad de Córdoba, El ahora docente, pero antes estudiante de la Universidad de Oxford, Esteban Sicello Huebner, contó una historia poco conocida. Vamos primero a lo que le contó a los conductores del programa: César Barraco, Melissa Cortés, Tincho Siboldi, Daniel Migani y Aníbal Abt, sobre cómo conoció a Maradona. Yo a Diego lo había conocido cuando yo tenía 15 años y yo trabajaba en un hotel en Buenos Aires, en el Hotel Conquistador. Era bellboy, era maletero, llevaba... Y justo ese hotel, el Hotel Conquistador, que está en la calle Suipacha, es contratado por Casa Amarilla para que se concentren los equipos de Boca, para que se concentre Boca para jugar la Liga de Fútbol. Y bueno, justo venía el ómnibus blanco cada jueves con los jugadores. Teníamos prohibido hablar con ellos. Éramos ciegos, sordos y mudos. Pero bueno, yo lo veía a Diego que bajaba del bus, se me iba al corazón. Claro. Y yo quería hablarle, pero estaba totalmente prohibido. Pero un jueves siguiente y otro jueves, yo le decía así en voz baja, le llevo el bolso, señor, así sin mover los labios, ¿viste? Y él me decía, no, me lo llevo yo, petizo, los jugadores no dan un bolso. Y un jueves ocurrió un milagro. Sí. Él siempre comía caramelos, no sé si saben, pero Diego era adicto a los caramelos, sobre todo caramelos media hora, que eran los caramelos. Mira vos, abuela. Él baja del bus y yo le digo, como siempre, está yo paradito ahí en la entrada del hotel, le digo, lo llevo el bolso, señor, y me dice, no, petizo, pero toma, y me da un caramelo, y yo me atraganto, bueno, lo pelé inmediatamente, y en el interín, que los jugadores van a la recepción a firmar. En ese momento yo me atraganto con el caramelo, ¿no? La emoción. Y Diego viene y me palmea la espalda y me dice, ¿qué te pasa, petizo? Entonces se preocupó y me preguntó, ¿cómo te llamás? Le digo, Dido de apellido, Esteban de nombre. Esteban Dido. Sos rápido. Sos rápido, él era rápido. Y él me dice, Diego Armando. Bueno, y eso creó una relación entre él y yo cada jueves durante el tiempo que se juega la liga, o se jugaba la liga, creo que eran como 6 meses. Sí. Cada jueves. Me traía caramelo, me traía ropa, me traía corbatas, todavía tengo. Se acabó la liga, se acabó Diego en mi vida. Se acabó la liga, se acabó Diego en mi vida. Dice este cordobés, que nació en La Falda, y que muy de pibe se fue a vivir al conurbano bonaerense. Después vino el trabajo en el hotel y más tarde su viaje al Reino Unido para estudiar lingüística aplicada en la Universidad de Oxford, entre otras carreras. Allí, con militancia en el centro de estudiantes, propone llevar a Maradona a recibir el premio como maestro inspirador, esto en el año 1995. Pasa el tiempo. Soy estudiante en la Universidad de Oxford, milito en el centro de estudiantes. Y a mí se me ocurrió invitarlo a Diego a dar una charla a los estudiantes a través de la Oxford Union. Fue muy difícil, si querés te cuento. Sí, claro. Pero digo, vos quedaste ahí con una relación con él, que podías comunicarte directamente con Diego, tenías el teléfono, ¿no? En absoluto. Cuando se me ocurre invitarlo, yo le envío una carta, es una carta ya prehecha y se cambia el nombre nada más. Bueno, yo se la envié, responde su abogado, que era Daniel Bolotnikov, diciendo el señor Maradona está muy ocupado y responde diciendo que no podía venir a Oxford. Y yo en ese momento le escribí una carta a mano contándole exactamente lo que le conté a ustedes, César, Aníbal. Sí. De que yo soy aquel que quería llevarte el bolso, los caramelos media hora. Le mencioné todo lo que les mencioné a ustedes y se la mandé por correo, escrita a mano. Y un día... estaba en el Oxford Union, me llaman por teléfono, me dicen, Esteban, tenés... Oh, you got a phone call. Digo, ¿quién es? Sí. Diego Maradona. Que pensé que era un... No me jodes. Payaso, que estaba ahí jodiendo, que estaba... Y no, era él. Y me dice, petizo, me acuerdo de vos. No, qué genio. Me dice, ¿cómo llegaste a Oxford? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Le conté. Y me dice, vení a Buenos Aires y voy a Oxford y charlo en tu universidad. Y es así que ahí fue el mayor desafío que tuve aquí en la universidad, porque cuando busco la aprobación de mi invitación, él entró en un paquete del rey Hussein de Jordania, la madre Teresa de Calcuta, y otros, cuando todos me los votaban a favor. Pero cuando digo Dios Maradona, la única mano levantada era la mía. Claro, la mano de Dios. Y justamente, no lo querían invitar. Claro. Entonces, mi opositor no me rechazaban todos la invitación porque decían Diego era la mano de Dios. Claro. Estos eran ingleses. Estaba el asunto este de las drogas. Tenía un montón de puntos a favor. Y yo le dije, Diego Maradona no es famoso en el mundo porque tomó o no tomó drogas o por la mano de Dios. Diego Maradona es famoso en el mundo porque fue un soñador y es un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque Maradona no nació Maradona, César. Maradona se hizo Maradona a través de la constancia, el sacrificio, levantarse temprano. Él revolvía, esto me lo contó él a mí, revolvía los tachos de basura para sacar aluminio y venderlo por peso y así poder comprarse los botines. Muy poca gente sabe esto. Entonces, él se hizo Maradona a costa del sacrificio. No era famoso por sus pecados, era famoso porque se convirtió en el mejor jugador del mundo. Y ahí me lo aprobaron. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Y ahí se lo aprobaron y Maradona viajó, pero tampoco fue sencillo, porque si bien Esteva Sicelio Hübner viajó a Buenos Aires y se reunió con Diego en Segurola y Habana para arreglar el viaje y su exposición en Oxford, cuando llegaron a Ezeiza, Maradona les avisó que iban primero a Nueva York con Claudia, Dalma y Janina y que después, en un Concord, en 3 horas y media, llegarían a Inglaterra. Todo costeado por Diego. Y finalmente llegó a la universidad y el momento de la charla. Y vino aquí a Oxford y dio lo que fue la charla más asistida en la historia de esta universidad después de la visita de la reina Elizabeth en 1904. O sea, la reina y el Diego fueron los más convocantes en la historia de Oxford. Diego más. Diego más todavía. Qué bárbaro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nadie batió ese récord. Con un público antagónico después de la mano de Dios, después del 86, después de la guerra, las Malvinas. Entonces todo el mundo tenía miedo que incluso que le hagan daño físico. Claro. Policía, detector de metales, había un dispositivo policial muy grande, pero Diego, con una magia que solo él tenía, se puso a todo el estudiantado en el bolsillo y lo coreaban como en la cancha de Boca. Diego, fue extraordinario. Le tiraron una pelotita de golf y él con zapatos, si me decís, bueno, lo hace luego zapatilla, bueno, pero con zapatos hizo esa magia que solo él podía hacer. Y fue realmente monumental. Dio un mensaje muy bonito al estudiantado de la universidad y es recordado en los anales de la universidad hasta el día de hoy. Yo voy a la Oxford Union y hay una pared de memorial que siempre aparece. Cuando en el programa cordobés Mirá Quién Habla le preguntaron a Esteban Sicelio Hübner por qué se empeñó en llevar a Maradona a la Universidad de Oxford, él les respondió: yo fui muy pobre. Yo salí de La Falda, de Córdoba, y después fuimos a vivir al conurbano bonaerense. Vivía en un ranchito, con piso de tierra, techo de chapa, muy, muy pobre. Y yo veía a Maradona, y justamente había una entrevista con un periodista que había hecho y a Diego cuando era niño. Y lo mostraban, y veías un nene con la gafas en Villa Fiorito, descalzo, jugando al fútbol, y él dice: mi sueño es jugar un mundial. De 12 años. ¿Qué niño de 12 años tiene un sueño tan claro y lo logra? Siempre para mí Maradona fue un ejemplo. Yo era pobre y dije, bueno, para mí, si él lo logró, mi sueño es jugar en el mundial de la academia. Entonces era una inspiración. Maradona debe ser una inspiración. Yo sé que hay argentinos que no lo quieren, pero hay que ver al Maradona que se sacrificó y que peleó, le peleó a la vida para llegar a ser el mejor. No nos concentremos en sus pecados, sino concentramos en los pecados de cada ser humano. No queremos a nadie. Claro. Entonces, eso es lo que me inspiró a mí. Y no es justo, ¿no? Maradona representaba y sigue representando a Argentina. Esteban, hermosa la historia, gracias por tu tiempo, un abrazo y ojalá que cuando vengas a Córdoba nos podamos conocer personalmente. Será un gusto, César. Aníbal, lo felicito por recordar a Diego en este mes, en su mes, el mes de octubre. Diego es Argentina, sigue siéndolo mundialmente y hay que recordarlo por las cosas buenas que hizo. La nota es más extensa y está en YouTube y la ubicas muy fácil. Escribís el cordobés que llevó a Maradona a Oxford y ahí va, aparece al toque. Y ahí vas a ver tanto a quienes entrevistan como a Esteban. ¿Se fuimos? Se fuimos. Sí, se. Sí. Sí, se vamos. pero no se vamos. Ya que estamos, hagamos el paralelo. El mismo día y el mismo año nació Ernesto Horvath, que también el 30 va a cumplir 65 años. Él suele joder que fueron separados al nacer. Maradona fue el rico, él es el pobre. Sí, feliz cumpleaños, Ernesto. No se dice con anticipación, pero bueno, el jueves feliz cumpleaños. Bueno, nos vamos retirando despacito con el tema O Visto Maradona, pero en la versión de coros de estadio, en versión lírica con tenores y sopranos para recordar al más grande de todos los tiempos. ¡Oh, miércoles! Con sopranos y tenores nos vamos, buenísimo. Que después la vamos a pegar con O Visto Maradona en la versión de los Tifosi del Rey. Canciones sobre Maradona hay millones. Estas son muy bonitas. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos, nos hablamos. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. ¡Oh, mamá, mamá, mamá! Oh mama mama mama, oh mama mama mama, oh mama mama mama, oh mama mama mama, oh mama mama mama, oh mama mama mama, oh mama mama mama, oh mama mama mama. Sai perché mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona.